conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Neurodivergencia. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio que habita Alan Robinson. Buen día, Alan. Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, contento de verles. En la ¿se dice vísperas de un cumple? Vísperas, sí, creo que sí. ¿O previa? ¿Cómo se dice? Previa, la previa. El último día de 49 estoy viviendo. Qué lindo, qué belleza. Bueno, hoy nos vamos a despedir de un amigo. Sí. Nos vamos a hacer un memoriam, un sí. In memoriam. Nos vamos a despedir del amigo Vicente Citolema. Uh-huh. Nos vamos a despedir con pasiones alegres, como diría Spinoza. Aunque es difícil, ¿no? Despedirse de alguien tan querido por uh-huh. tanta gente. Bueno, lo velan. Hoy se va a velar a Vicente Citolema en la Biblioteca Nacional, en la ciudad uh-huh. de Buenos Aires. Agüero 2502, a partir de las 2:30 de la tarde. Hasta las 21, uh-huh. ¿sí? Quienes quieran despedirse de Vicente, si quieren ir a leerles poemas, pueden ir a él, seguramente va a estar muy contento, llevarse en su viaje los poemas de la gente, los poemas del pueblo. Vicente fue un poeta del pueblo. Un verso de él que lo tuve estos días, bueno, entre ayer y hoy que me enteré, estuve, uh-huh. o sea, no hago otra cosa más que leer poemas de Vicente, leer textos de Vicente, también leer noticias sobre cómo lo va despidiendo la gente. Hay un verso muy lindo que él escribió que dice: el amor no muere aunque mueran los que aman. El amor no muere aunque mueran los que aman. Vicente tenía un Facebook. Digo, para mí no es fácil hablar de Vicente, porque para mí fue un gran amigo, vecino, y Vicente no creía en esto de separar vida y obra. Ajá. Él no creía en eso. Él era artodiano, era fichmaniano. No creía en esto. Por eso se puede hablar desde lo personal. Él tenía un Facebook los últimos años y compartía poemas desde su Facebook, Vicente Citolema. Uh-huh. Y se ponía muy contento cuando había las personas compartían sus poemas en Facebook, fíjate, o sea, en Facebook, pero se ponía muy contento y me decía: ¿viste, Alan? ¿Lo viste el último poema? Tiene como 300 compartidas, 300 personas leyeron el poema, y me preguntaba para corroborar su interpretación de Facebook. Yo le decía: sí, Vicente, 300 personas compartieron y leyeron el poema. Y se ponía muy contento porque fue en vida una persona que no solo tuvo un compromiso político y social con el pueblo. Vicente, una de esas pocas personas que sostuvo durante toda su vida un compromiso con el arte y la poesía, sí. ¿sí? En el sentido de esta columna, en el sentido de la locura. Yo a veces lo charlaba con él sobre las relaciones entre el arte y la locura, y él me lo confirmaba todo el tiempo, incluso en las universidades, en las cátedras de Historia del Arte Latinoamericano, en la Universidad de Avellaneda, y en la cátedra Literatura y Periodismo. Yo sabía ir a acompañarlo, a veces él me invitaba, y charlábamos sobre esto. Y él decía, el arte, si no es loco, no es arte, es artesanía. ¿No? El arte, si no es loco, no es arte, es artesanía. Sí. Él decía como que el arte trasciende si es loco, si es loco. Sí, yo recuerdo mucho también su intervención con el colectivo Fin du Mundo, uh-huh, para los 26, en memoria colectiva de Darío y Maxi, muy muy comprometido, siempre haciendo las acciones en la estación, en el obelisco, en donde sea. También me queda como ese recuerdo de ese artista del pueblo, ¿no? El verso de Vicente, el amor no muere aunque mueran los que aman, nace en Avellaneda, uh-huh, en las obras que hacían con Galo Bodoc, Juano Gavarra y todo el colectivo Fin de un Mundo. Los nombro porque son amigos, son compañeros, uh-huh, y también compartieron un montón de experiencias con Vicente. Pero surge ahí. Yo vi las primeras obras que hacían en Avellaneda, en la calle, para los colectivos activistas, las organizaciones sociales, sí. Y Vicente ya grande, subiéndose al escenario, diciendo sus textos, en medio del aroma sabrosísimo de los choripanes, los colores de las banderas y la armonía de los bombos y las guitarras criollas. Uh-huh. Y con el compromiso que tenía, no nos va a alcanzar esta columna para despedirlo, pero ese compromiso de Vicente siempre fue histórico. Vicente fue una persona que cada una de sus palabras se ajustaba a una ética. Uh-huh. Por eso no es de sorprenderse que ayer lo hayan levantado la noticia el Ministerio de Cultura, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro. No me acuerdo en qué año, pero la época cuando Vicente fundó la Universidad de los Trabajadores en IMPA, después de haber fundado la Universidad de las Madres, uh-huh, me acuerdo que ahí habíamos empezado a ensayar, porque yo siempre lo acompañaba, lo ayudaba, le hacía asistente de dirección, no en todos los proyectos, pero sí en un montón de proyectos. Y cuando ni bien fundaron la Universidad de los Trabajadores, antes del Museo de los Trabajadores en IMPA, ahí ensayábamos con una organización social antes de las obras que hizo con el colectivo Fin de un Mundo, para Maxi y Darío en Avellaneda. Ensayábamos, me acuerdo, una obra que se llamó Participar es mucho más que votar, también con organizaciones sociales. Yeah. Y yo me acuerdo de esa creo que fue la primera vez que lo vi dirigir a Vicente, y dirigía a un grupo de 70 personas haciendo teatro callejero. Esa obra la hicimos en el Obelisco y en Plaza de Mayo, y Vicente ya era grande, ya era un tipo de unos 70 y largos. Cuando yo lo conocí, porque me hablaron de Jacobo Fichman, me dijeron que Jacobo Fichman era el Artaud argentino y que tenía que conocer a Vicente Citolema. Me pasaron el teléfono, lo llamé, resultó que era vecino y me invitó a su casa en el año 2008, creo que fue esto, 2008, 2009. Y bueno, fui a su casa y a partir de ahí empezó una relación para mí entrañable, de amistad, de amor, de aprendizaje. Para mí, Vicente fue un maestro en el sentido más profundo de lo que es asumir la responsabilidad de ser maestro. Y Vicente al mismo tiempo fue aprendiz de Jacobo Fichman. Mira. Y para mí estos días son como muy sensibles porque ahí se hizo una especie de rulo mágico, ¿no? De Fishman, de la locura a la cordura para volver a la locura. Me traje un montón de libros, porque sí. Me traje un montón de libros de Vicente. No sé qué. Quiero leer este, un poema quiero compartir con ustedes. Un poema que. Porque. Ayer yo leía las notas en los medios y se mencionó muy poco la relación que tenía el viejo loco Vicente con la locura. Y eso era muy importante en la vida de Vicente. La lucha por los derechos, la restitución de derechos para las personas locas era muy importante en la obra de Vicente, ¿no? Sobre todo, si se quiere, no sería apresurado decir que el recorrido estético de la obra de Vicente, cuando regresa a la Argentina en democracia, luego de su exilio, lo primero tiene que ver con el compromiso con las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Escribía sobre la lucha de las madres. Y después apareció con el compromiso con Maxi y Darío, pero después todo lo que produjo estuvo muy vinculado a Jacobo Fishman, a Gurka. Gurka es sobre la locura, si bien es sobre Malvinas, pero Gurka es la historia de un loco excombatiente de Malvinas. Y el gran libro de Vicente, hay un libro muy famoso que es Conversaciones con Enrique Pichón Rivière sobre el arte y la locura, pero el gran libro de Vicente para mí es El pensamiento de Jacobo Fishman o El viaje hacia la otra realidad. Uh-huh. Porque ahí se sintetiza Vicente periodista, Vicente abogado y Vicente poeta. Uh-huh. Es un libro donde se puede leer a un Vicente creador, porque hay un texto original que es una especie de monólogo inspirado en la figura de Jacobo Fishman, que se llama Los fuegos mentales. Después hay un primer texto a modo de introducción que se llama Trabajo interno, y después está propiamente dicha la entrevista, la desgrabación de la entrevista que le hace Vicente a Jacobo Fishman. Para quienes no conocen la historia, Jacobo Fishman fue un poeta que estuvo 28 años recluido en el Borda. En el año 70, Vicente Citolema logra que un juez le brinde la tutela de Jacobo Fishman por los fines de semana. Entre 1970 y 1972, Vicente Citolema se lleva a Jacobo Fishman a dormir a su casa con su familia durante los fines de semana para que Jacobo Fishman tenga oportunidades de regresar a participar en la vida cultural. Es de esa forma que Vicente restituye a una persona a la sociedad y a la cultura, que estaba recluida en un loquero. Y nada más y nada menos que Jacobo Fishman. Cuando Jacobo Fishman muere, Jacobo Fishman le había pedido a Vicente Citolema una promesa, que le haga una promesa. Y la promesa consistía en que Vicente impida que en la autopsia le abran el cerebro a Jacobo, porque Jacobo, después de muerto, se quería presentar hermoso y bello ante la Virgen María, a quien Jacobo amaba y en la cual él creía. Vicente le promete que va a evitar que le hagan una autopsia. Cuando Fishman fallece, Vicente tiene que cumplir su promesa. Entonces, ¿qué hace Vicente? Se roba el cadáver de su amigo. Wow. Del loquero, del centro clandestino de detención Tiburcio Borda, del actual centro clandestino de detención Tiburcio Borda, en aquel entonces ya era el Borda, el Hospicio de las Mercedes fue antes. Se roba el cadáver

como una florcita que se está por descubrir, pero que brilla en las sombras y brillará, brillará, mientras algún hombre tenga conciencia que la poesía es también un arma entre los cuerpos en lucha y el grito de un torturado siga desafiando el universo. Hasta siempre, Vicente Cito Lema.